Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Oli Fernando, Olivia Peña, Paco Yagüe, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, buenas tardes, Olivia, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para asaltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Buenas tardes, Olivia. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bien, muchas hoy gracias. Nuestro último programa. Ya nuestro último programa y hoy tenía que venir. Este año. De la temporada. Este año. ¿Se me oye? ¿Es este micro, sí, entonces? Sí, sí. Se oye. Okay. Te sentimos. Teníamos la duda. Bueno, que como es el último, vamos a hacer una cosita, vamos a hacer un repaso a lo que ha sido este año, ¿no? Un remix. No, no, no, no vamos a remezclar. Ah, ¿no? No. No, vamos a reponer. A reponer. A recordar. Como hemos hecho todos los años, vamos a poner las canciones que más nos han gustado. Por lo menos en mi caso, las que cuando terminaba el programa se me quedaban en la cabeza repiqueteando. Joder, con esa cabeza. ¿A que sí? Con esa cabeza, tela, ¿eh? Sí. Bueno, pues ese es mi sistema para reponer los temas hoy. Bien, bien. Y vamos a empezar con uno. Luego te pondré alguno que no te gusta, Paco. Ah, no podría acabar la temporada sin ningún problema. Así, como tiene que ser. Pero te voy a poner una que te gustó. A ver. Sammy Hagar. Ah, bien, bien. Love Ahí or sí. Money, una canción del año 80, que era la cara B del single Heartbeat. El Red Rocker, un tío que bueno, se ha hecho famoso por ser el cantante de Van Halen, pero que es un pedazo de guitarrista. Eso te iba a decir, toca la guitarra, ojo, tío, francamente. El tío no es un piernas, ¿eh? No, no, no. El tío es un manos. Sabe tocar la guitarra. Ya empezó con un grupo que nos gusta bastante, con Montrose, ¿eh? Ahí ya empezó a demostrar su valía. Y bueno, yo lo he visto en algún, no te voy a decir duelo, pero sí, en algún toma, ¿cómo se dice? Toma daca. Con Eddie Van Halen. Y hombre, no hace el ridículo, ¿eh? Bastante bien. Bueno, el Love or Money, una canción del año 80. We'll be right back. tiene tralla para ser una canción de que tiene 20, 39 años. ¡Qué vergüenza! Bueno, tiene más años que la orilla del río. Más años que las culebras. Bueno, podría tener más. Macho. Sí. También. Sí, madre mía. Es reciente. Joder. Venga, seguimos. Vamos con Greta Van Fleet. Pusimos el... ¿No te gusta? No. Ah, vale, pues entonces ahora opinas. No, además como son tan parecidos los cabrones. Espera, escucha, le pusimos el primer programa y te encantó. No, pues no, no. Si las canciones en sí no son malas. Está grabado, ¿sí? Dijiste, ¡ah, oh, es como mola! Pero no, ha cambiado de idea. Ha cambiado de idea. No, me gusta el grupo. La canción no puede ser mal. O sea, que mentiste el primer día. Sí, sí, sí. A ver, repito. No repites. Repito sí, y no miento. No me gusta el grupo. No me gusta el grupo. Bueno, pues nada. Vale, dejémoslo. Son ahí. Tan parecidos a Led Zeppelin que es ya un poco repulsivo. Los chicos de Greta Van Fleet... Y encima se han puesto de moda. No son repulsivos. Nosotros ya lo pusimos hace un año, que luego se han vuelto... O sea, se han puesto, se han vuelto de moda. Después. Nuestros cursores. Venga. Procedente de Michigan, nos traen Safari Song. Suenan a rock de siempre. La crítica americana les ha designado ya como los sucesores de Led Zeppelin. Aquí la crítica de Felipe los ha desfenestrado. Sonido inspirado en los 60 y 70 con vitalidad y descaro. El propio Robert Plant les ha llamado Led Zeppelin 2. Pues nada, blanco y en botella. Dejamos que suene y luego, bueno, iba a decir, ¿me contáis? Bueno, ya me lo has contado. Madre Venga, Dios. Deja a la gente que disfrute. ¡Coño, Jimmy! ¡Wow! ¡Qué buenos! Sí, buenísimos. Led Zeppelin 2. ¿Led Zeppelin 2? No pienso decirte nada. No pienso hablar contigo más. Esto es como, esto es lo que decimos muchas veces. ¿Son malos? No. ¿Son buenos? Joder, tampoco. O sea, la canción está bien, pero vamos, es que es tan descarado la imitación de Led Zeppelin que dice, bueno, venga. Inspiración. No, no. Copia. Copia descarada. Sí, yo tengo que decir una cosa, porque yo estoy muy a favor de las inspiraciones, porque todos en la vida nos inspiramos en un momento dado en alguien. Pero esto, Paco, descaradamente. Tengo que estar a favor de Felipe. Madre. Estoy a favor de Felipe y es imitación. Joder, Oli, gracias. Dos contra uno. Pero es que es lo mismo. Dos contra uno. Excesivo. Hay otros grupos por ahí que se parecen un poquito, pero hombre, esto ya me parece excesivo. Y se están poniendo de moda y no termino de entender. No tenés criterio. Sí, a mí si me dicen que es Led Zeppelin, joder, bueno, vamos, me tragaría, ¿eh? Pero vamos. Bueno, venga. Lord colaría, colaría. El tema sí. Drag Me to Hell, del 2016. Las huestes alemanas lideradas por Chris Harms. Metalcore, sobre todo en la voz. Bueno, una banda que mezcla los riffs aplastantes, melodías y ritmos muy marcados. Y para mí han ocupado un huequecito que dejó hace tiempo en mi corazón Marilyn Manson. Me gustaría que Marilyn Manson siguiese haciendo algo parecido a esto. Y un grupo poco conocido, pero que a mí me ha llamado mucho la atención. Los vídeos, cada uno tiene una nueva imagen y son bastante, bastante interesantes. ¿Cómo has dicho quién son estos? Lord of the Lost. Ah, sí, estás todo enamorado de ellos. Sí, sí, te gustan muchísimo. Muchísimo. Te gusta muchísimo. Me la tienes guardada, por eso te he puesto esto y luego te pongo los de Sinfónico Los Lord of the Rock. Bueno, los, hombre, buenísimos. Bueno, el Drag Me to Hell, Lord of the Lost. Reach out for heaven. estamos al fondo y seguimos hablando, venga. Pues, ya ha pasado, Paco, ya ha pasado. ¿Ya se ha acabado? No, no se ha acabado, pero sigue, venga. Ah, que sigue. Estamos aquí de fondo, este. Estamos de fondo. Vale, vale, déjalo de fondo, aunque sea. Bueno, pues quitado, si quieres. No te voy a perdonar ni una canción, cabrón. Señor cabrón, Pacho. Pero cabrón. No pega mucho, ¿no? Para ahora presentar yo un... Le gusta, Felipito. ¿Lo va a dejar de fondo? Hoy va a ser el último día, ha venido rebelde. Vamos a hacer un experimento, hablar de una canción y de fondo otra, a ver qué opináis. Pero venga, tenéis que opinar, ¿eh? Vamos. Con vamos tu... Paco, no me metas prisa, no me metas presión, por Dios. Uy, ¿cómo estáis hoy? ¿O tú? Sí, yo, a lo somos mejor dos, yo. Somos dos. Bueno, vamos a mí una de las canciones que más me han gustado de las que he puesto en cuanto a baladas ha sido, de estas dos que voy a poner esta tarde, la primera, la de Gary Moore, Parisian Walkways. Este tema lo compuso Gary Moore para su segundo disco en el 78, Back on the Streets, y canta Gil Lynott con el compartió un disco de Thin Lizzy. La melodía está basada en el estándar de jazz Blues Bossa de Kenny Dorham. Un sonido de guitarra muy, pero que muy potente, un blues rápido y cañero, sin olvidar esas bandas sensibles de los 80 que hacen realidad la creencia de las mejores baladas. Son las rockeras. Son las rockeras. Son las rockeras. Eso hablando es. De Thin Lizzy y de Phil Lynott, esta semana, el día, se ha muerto la madre, Filomena, a los 88 años, la madre de Phil Lynott, que le dedicó alguna que otra canción. Joder, tenemos ya sección fija, obituarios, si no es de una manera, de otra. Se ha muerto también André Matos, que si eso luego podemos poner una canción de André Matos, el cantante de Angra, y Shaman, y en solitario. Muy bueno, bien. Que nos espera allí muchos años. Bueno, chicos, vamos a ello. Gary Moore. Michelle and old Beaujolais wine, and I recall that you were mine in those Parisian days. Thank you. genio, ¿eh? Preciosa melodía, preciosa canción. Venga, la partecita que me toca a mí de rock progresivo. Paco, son de Theater, no ha dicho que te gusta, ¿no? ¿Cuándo he dicho que me gusta? El otro día que lo puse. Ah, ¿sí? Yo también miento. Que yo no he mentido, que a mí no me gusta el grupo. Ah, eso, eso. No me gusta el grupo. Bueno, el último, muy feo. El último disco de Dream Theater, el Distance Over Time, y el tema, déjame que lo mire porque tiene un título un poco... Y además tienes un libro ahí de disco. Un Tethered Angel. Es un libro disco. Sí, es una pasada. Blu-rays, la edición que han chulísimo. Sacado. Pues, buen disco. El anterior a mí no me gustó, el de Antonissin, que era una ópera rock, pero este han vuelto a hacer lo que siempre suelen hacer. Discos buenos, con melodía, virtuosos de la música y siempre con fuerza dentro del rock progresivo. Dream Theater, un Tethered Angel. We'll be right back. Vale, venga, vale. Vale, lo macho. Acepto. Pues esto en 5.1, madre mía. Es una, ¿cómo suena? Una pasada. Sí, es que es espectacular. Hacen buenas mezclas en 5.1. ¿Tú sabías, al hilo del fallecimiento de André Matos, que André Matos estuvo en el trío final de opositores a entrar en Iron Maiden? Sí. Cantante. Estuvo André Matos y otros dos más. Creo que no lo sabías, Paco. No. ¿Por qué me has contestado? Me ha olvidado, cuando el Blazer. Sí, el... cuando Blaze Bailey. Bueno, pues estaban Blaze Bailey, que fue el que entró al final, André Matos y un tercero. Sorpréndeme. ¿Este? El cantante de Dream Theater. Fíjate. Pedazo cantante. Al final se quedaron con Blaze Bailey. Imagino que por alguna razón extraña, porque yo creo que André Matos es infinitamente mejor cantante que, por ejemplo, que Blaze Bailey. Pero Bailey a lo mejor le daba el aire que ellos buscaban o algo, no lo sé. Pues al final la terna fue... ¿Finalista? Esa. Sí, sí, ah, sí, los tres. ¿Ves? ¿Eh? Siempre ilustrándoos, amigos. Sí, sí, sí, sí. Oyentes. Bueno, vamos con Arrecho. ¿Eh? Con la banda Molan. Oye, macho, los cascos están como una castaña estos. Un saludo a nuestro amigo Franklin. Ha hecho la banda de nuestro pana Franklin Zambrano. Zambrano. Locutor, productor y frontman de la legendaria banda Vapomet, ¿eh? Una leyenda dentro de la escena metálica venezolana y mundial. En Arrecho, Ayan Olmedo, el batería, Rafa Paniucci al bajo y Raúl Comenares a la guitarra. Se adentran con su música en el pantanoso mundo del rock crudo, correoso, lleno de riffs contundentes, con la peculiar y aguardentosa voz de Mr. Zambrano, el Lemmy venezolano. Sí, señor. ¿Eh? Puro y maldito rock and roll. Vamos con Maldito Tú de Arrecho. Con Ciudadanos. Con Ciudadanos. Mierda, sin parar. ¿Qué crees hacer? ¿Qué más? Siempre soy troll del error. Por ese gran pacha. No oyes nada, no ves nada. Te lo siento interés. Estirando en tu disfraz. Le temes al poder. Ya no puedo más contigo, que tiro, canemo, podrido. Ya no aguanto más tu estilo, sin filo, maldito, que tiro. Dejas todo para ser y pides otros más. Inyectas tu pasión, vives de acumular lo que robas, lo que estafas, al crédulo de a pie. Doctorísimo señor, deja ya de poder, ya no puedo más contigo, contigo. Interés, doctorísimo. encima, Señor. Deja ya de poder. Ya no puedo más. Contigo, destino, camino, olvido. Ya no aguanto más. Tu estilo, sin filo, maldito. Su Majestad del Mal. Me gusta Recho, ¿eh? Nos gusta. Me jode darte la razón, pero es que es muy bueno, tío. Muy bien. Es que es muy bueno. Sí. Cuando tiene razón, te se da. Eso es. Venga, vamos a poner un clásico de los clásicos. Ponemos un poquito de temas modernos, temas viejunos, y este es de los viejunos, porque el señor ha cumplido 72 años, Uriah Heep, y Mick Box cumplió, creo que fue el día 9 de junio, el 9 de este, que fue el lunes, creo. Sí. Domingo, lunes. Cumplió 72 años. Un tío que lleva toda la vida en los escenarios y que sigue dándolo todo. Lo vimos este año en directo, presentando su último disco, Living the Dream, y se marcó un señor concierto. La verdad es que no varía. Lo único que tiene el pelo blanco y es un poco mayorcete ya, claro. Pero no, el tío lo hace bastante bien. 25º LP de esta en estudio de esta banda, que lleva desde el año 68 y grabando con Uriah Heep desde el año 70. Han metido un nuevo bajista, se llama Dave Rimmer, que ha resultado un bajista zurdo, ha resultado bastante bueno, nos gustó bastante el cómo ejecutaba, y ha sido el que ha compuesto este tema, que fue el primer single, el Greased by Heaven. Lo compuso junto a Jeff Escosoto, el buenísimo cantante puertorriqueño. En la banda sigue en Russell Gilmour, ese batería que cada vez que aporrea mueve toda la tarima y mueve todo lo que es lo que la enclavación. Qué bestia, macho, cuando tira algún palo de alguna baqueta y la ves, dice, pues sí, claro, está destrozada. Como si estuviese pegando palazos. Bueno, Mick Box, como decíamos, 72 años. Bernie Sau, que lleva el amigo desde el año, creo que 88, 89, cantando. Un cantante sin parar. Buenísimo. A lo mejor pamear, sí. Ha parado. Sí, paraba. Cuando es, pamear. Y Finland son las teclas. Living the Dream, el álbum Crazed by Heaven. Qué bueno. Esto sí me gusta. ¿Ah? Bien. verdad es que siguen sacando discos y son discos de nivel. No van a llegar a los clásicos, pero merece mucho la pena, ¿eh? Merece la pena. Vale. Sabe mantenerse. Por ahí vas bien, Felipe. Gracias. Espero que no te tuerzas. Vamos ahora con la segunda balada de la tarde. Bien. En este caso, eso va a ser Cinderella y Nobody's Fool. En 1986 sale a la luz uno de los álbumes más refrescantes del glam metal, de estos chicos de Filadelfia, apadrinados por el todopoderoso Jon Bon Jovi, también conocido como Pecho Lobo. Por Dios. Sí, verdad. Es que no se me quita la imagen. Cada vez que oigo o nombro Jon Bon Jovi, sale, es lo que se me viene a la mente. Sale el pecho de Jon. Sí. Cinderella lanzó Night Song. Le queremos mucho, ¿eh? Desde aquí. Sí, sí. Le mandamos un saludo y un abrazo. En ese pechazo. Por Dios. Bueno, sigamos, que tengo que seguir. Bueno, espera, ya que has interrumpido, te voy a corregir. No son glam metal, ¿eh? ¿No? Le metieron en el grupo una pinta de hair metal y el pelo. Les agruparon por las pintas en el primer disco, el hair metal, no glam metal, hair metal. Hair metal por el pelo del pecho. Pero tampoco, o sea, la música que hacían ellos no tiene nada que ver con el hair metal, ni con Poison, ni con Moldy Crew, ni nada. Era mucho más bluesy, mucho más, con más raíces la música. Y a la prueba la canción que voy a llamar. Me repito. Bueno, lo dejaremos ahí, luego lo estudiamos. Ya, eso. Lanzó Night Songs, como os comentaba, que inmediatamente se convirtió en un gran suceso. Night Songs, como os comentaba, que realmente no sé si lo he llegado a decir, pero bueno, lo digo ahora, el disco Night Songs, que inmediatamente se convirtió en un gran suceso con continuas salidas en la MTV y en todas las radios del mundo. Gracias a esta solemne balada que vamos a pinchar, Nobody's Fool, que debido a la voz de Tom Kiefer, hechizó a más de uno y de una. Esto pega un pelotazo con las chicas. Sí. Importante. Tiene una voz así en la línea de Rod Stewart, fantástica. Y es buen guitarrista también, ¿eh? Es buen guitarrista. Bueno, vamos a oírlo. Venga. Thank you. Encantadora esta balada, ¿eh? Sí. Caramelito. Muy balada. Muy balada. Muy balada. Venga, voy a poner... Muy balada y mucho balada. Algo que es algo como Gosque, no sé cómo calificarlo. Porque a mí el último disco me parece fantástico, el prequel. Pusimos el tema Rats. Comentábamos, creo que ha tenido una demanda con algún componente, con los Nameless Ghouls, porque decía que no componía las canciones. Bueno, yo no lo imaginaba, pero compone todo, absolutamente todo el cantante. Pensaba que era algún guitarrista el que tenía. No, es el... Sí, la cabeza. Tobias Forss es el que compone todo. Bueno, pues es un tipo de música que dices, bueno, son melodías pop, pero absolutamente pop, pero luego, y la voz tampoco es una voz de estas, no es la voz de Franklin Zambrano, era Franklin Zambrano, pero al final tiene su toquecito hard rockero, posiblemente sea el disco más comercial y más asequible de los que ha sacado, pero este tema Rat, que además en el estribillo hay un grito ahí que me recuerda mucho al cantante Rat. Ya lo oiréis. Y bueno, a mí me parece que es un pedazo de disco, ¿eh? El anterior me dejó un poco frío, pero este me ha gustado. Los vi en el concierto de Metallica, este último. ¿Pero viste? Sí, lo que pasa es que era de día. Los sacaron de día. Y bueno, pues no está mal. En directo tienen que estar bien. Sí. Yo no los he visto, sí, me gustan. Tienen que estar bien. Venga, Rats de Ghost, el último disco prequel. Yes. ¿Habéis visto el grito ese de Rat? Parece el Steven Percy de Rat. Creo que algo ahí de algo tiene que ver, sí, ahí. Bueno, no vamos a ir. Una última canción para terminar el programa, pero vamos a despedirnos. Es el último programa. Nos retiramos de la temporada. Sí, de la temporada. Cuarteles de verano. A nuestros cuarteles de invierno. El año que viene volveremos otra vez a dar más guerra. Gracias. La temporada que viene, perdona que te corrija. La temporada. Sí, eso es. Que no se confundan. Temporada 19-20. Aquí nos tienen en octubre, ¿no? Yo creo que será octubre. Septiembre, final 19 sí, de septiembre, sí. Creo que es. Bueno, gracias, como no podías de otra manera, por estar al otro lado de las ondas, escuchándonos, perdonando nuestros errores o divirtiéndonos con ellos. El técnico, macho. Siempre el maldito técnico, el técnico, ¿verdad? No, los pitufos, no sé, en fin. Pero bueno, con errores y con todo, siempre oyendo rock, disfrutando de esta música que nos hace levantarnos y vibrar, por lo menos a los que estamos aquí. Hemos de agradecer la fundamental colaboración de nuestro amigo Carlos Burgos, con sus especiales, siempre tan especiales, y este año también Alberto Zaragoza, que nos hizo un especial de Deep Purple, y con muy el aclamado. Cual hemos entablado conversaciones para la segunda parte, porque ya nos la ha pedido varias personas, de la saga Purple y la parte de partir del 84, la reunión. También nos hizo un especial de Metallica, Dani Salinas, del grupo Shock y de Metallica. Desde aquí un fuerte abrazo, porque nos hizo un buen especial. Agradecer las visitas a nuestro estudio también, Fernando Borlán de Radio Arrebato, aquí en Guadalajara. Grupos como Malicia, Shock, Wanted o Proyecto Inconsciente, con Pedro Peña. En definitiva, gracias por estar ahí. Y si hemos conseguido que disfrutéis la mitad de lo que nosotros disfrutamos aquí, prueba superada. Gracias a los que hacen posible esta emisora, Juan Claudio, Álvaro, Nacho, en fin, todo el grupo de Radio Arrebato. Gracias finalmente porque hemos notado un aumento en la audiencia. Ah, creí que en el sueldo, digo, pero a mí no me ha llegado. A mí sí. Te lo has llevado tú todo, entonces. Sí. De los tres. Hay que mirarlo eso. Hay que mirarlo. Que gracias por ese respaldo, que yo creo que ha aumentado, hemos visto que ha aumentado un poquito la audiencia. Nos hace sentirnos pues bastante arropados para encarar una nueva temporada de rock, una nueva temporada de Esto es Rock. Así que, ¿dónde podemos escucharnos ahora, pues, Paco? Pues ahora tenéis todo el verano para buscarnos Spotify, iVoox, iTunes, YouTube, Spreaker... Hombre, pues, en radiorrebato.net, en archivo sonoro. Eso, como lo dices tú siempre, pues ya... Y alguna cosita pondremos también en Facebook. Podéis pasar por la página. Ahí. Muy bien. Pues nada, decimos adiós con la manita, con un grupo alcarreño. Sí. Cabra Macabra, que nos han prometido la temporada que viene venir y hacer un especial. Último disco... O segundo, detrás del EP que sacaron Cabra Macabra, se llama Tiempo, ¿eh? Y nada, un gran trabajo de producción y puro y duro, brutal, heavy metal rock. Adiós con la manita. A toda la gente. Un beso muy grande. Marcada por proyectos que cumplir. Tú pones trabas. Nunca le adoras a mí.